Estás escuchando Estaca Radio FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia. Una radio que le pone palabras a lo que todos callan. Transmite desde Villa de Mayo.